La situación epidemiológica actualmente en la Ciénaga de Zapata se torna complicada tras los numerosos contagios de COVID-19 que presenta el municipio de Jagüey Grande. Actualmente, el territorio presenta 5 casos positivos al nuevo coronavirus y se esperan los resultados de varias pruebas de PCR. En los 4 centros de aislamiento activos en la Ciénaga de Zapata ingresan a contactos y sospechosos de positivos. En la Cubanita, en estos momentos, mantienen a 113 personas, 20 en el Motel El Bosque, en Brisas del Sur 9 y en el Corsario 6. Este último hospeda a los viajeros que entran al país. En cuanto a las medidas que se adoptan en el sureño municipio de Matanzas, el vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, Yuriet Esteves, nos comenta. El Consejo de Defensa Municipal, a partir de las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial, trazó nuevas medidas para evitar este cuarto rebrote de la epidemia del coronavirus. En el caso del municipio, nosotros tomamos la decisión que el transporte, o sea, se redujera el transporte y no se mantuviera el transporte a la población como estaba hasta el momento. Aun cuando se había reducido de cierta manera, pues bueno, ahora se va a limitar más aún el transporte para que las personas mantengan su estancia en el lugar. O sea, en el caso de Ciénaga, va a existir la guagua de trabajadores, que en un momento posterior hablaremos sobre este tema, va a mantener la guagua de trabajadores desde la zona oriental hasta aquí, la cabecera municipal, y viceversa. En el caso de los centros de trabajo, van a mantener, o se está haciendo en este momento, el levantamiento de los trabajadores imprescindibles para aquellas entidades que están en su cierre, o sea, que están laborando en el cierre, o aquellos que estén directos a la producción, que estos sí tienen que mantener su vitalidad. En el caso de estos organismos que no tienen, o sea, necesidad de continuar funcionando, y estamos hablando, por ejemplo, justicia, aquellos que son de trámites, vivienda, YPF, pues bueno, estos recesionan y se mantienen los trabajadores que son imprescindibles, y estamos hablando de custodios, aquellos que garantizan la seguridad de los locales. El resto de los trabajadores van aislados para su casa hasta tanto se dé una nueva indicación. Estos trabajadores van a continuar trabajando hasta tanto se garantiza la producción. O sea, si la producción termina a las 4 de la tarde, bueno, ellos terminan a las 4 de la tarde. Pero la población, en sentido general, a las 8 de la noche, ya tiene que estar todo el mundo en sus hogares. En el caso que estábamos hablando en un momento, estos que son de producción se mantienen, y en el caso de TRD y CIME, cuando le entran mercancía que tiene que venderla a la población, pues bueno, estos sí se mantienen abiertos hasta tanto puedan vender la mercancía y la población pueda acceder a estos recursos. No están en cuarentena modificada, aun cuando sí estamos limitando y estamos tomando todas estas medidas para evitar la propagación de este rebrote con mayor incidencia en el municipio. Todo lo que hagamos tiene que ser en correspondencia, en beneficio de la población. Continúa la Ciénaga de Zapata en el enfrentamiento a la COVID-19. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.